Con el debate de hoy queremos comenzar la presentación de lo que va a ser el Orgullo Madrid 2014 de este año. Para presentarnos un poco quiénes somos, esta asamblea surge de la quincena de lucha del 8 de marzo que hubo este año, a través de una actividad que dinamizó el patio trasero en la hoguera y en la que participaron diversos colectivos e individualidades. A partir de entonces se ha ido reuniendo la asamblea semanalmente en diversos espacios, pero sobre todo en la hoguera. Y bueno, de los debates ahí surgidos y un poco de los deseos y necesidades se ha ido confluyendo la agenda para este año, con lo cual la agenda de este año de actividades, manifestación, pues ha surgido de este proceso asambleario que, bueno, surge un poco como parte del proyecto alternativo de este Orgullo 2014, siguiendo un poco la tradición de otros años. Así brevemente, aunque lo podéis luego ver en el blog, os voy a comentar la programación para este año. Bueno, esta será la primera charla con la que empezamos, el primer debate, y después el 21 va a haber una charla asamblea del VIH, SIDA y VPH en tiempos de austericio y apartheid sanitario a las 8 en 3PC3. El 22 proyecciones. Habrá proyecciones Revolución is my boyfriend de Serafín Mesa y Alexis Muñoz, Yo soy Lavero de Andrés Rocatagliata y Bambi de Sebastián Lifshitz, a las 7:30 en la escalera Caracola, dentro del marco de la 11ª muestra de cine de Lavapiés. El 23 habrá proyección Cineforum del documental Tomaremos las calles, Mujeres en lucha, de Javi Larrauri, también a las 8 en 3PC3. Y ese mismo día también habrá un encuentro con la cineasta y activista trans Wynn Howard, en el que tendrá lugar la presentación de su corto A Woman with a Past, a cargo de Lucas Platero y Vera Bartolomé, a las 8 en librería Mujeres y Compañía. El día 26 haremos un precaritour en el que se pretende hacer una denuncia a la precariedad laboral en el barrio de Chueca. El lugar es en la Plaza del Mercado de Fuencarral a las 7. El 27 una presentación, charla asamblea, feminismos lesbianos y queer a las 7 en la librería Traficantes de Sueños. El 28 será la manifestación, que ya tenemos fecha, ya tenemos hora, a las 7:30, que comienza en Antón Martín y acaba en Alonso Martínez. Luego una fiesta por confirmar. Habrá una fiesta, pero no sabemos ni dónde ni cuándo. El 30 habrá una proyección y charla coloquio, transgresiones, trans en lugares de encierro, CIES, que será a las 7 en la escalera Caracola. Luego en julio, el día 1, presentación del libro Subversión feminista de la economía, aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida de Amalia Pérez Orozco, en Traficantes de Sueños. La hora por confirmar. El día 2, taller de deseos, también lugar y hora por confirmar. El 3, charla sobre plumofobia con Ignacio Pichardo en la escalera. Y por último, el día 4, taller ¿Es posible un orgullo ecofeminista? También hora y lugar por confirmar, que todos estos detalles los podéis seguir en el blog orgullomadrid2014.wordpress.com. Red Nosotras Radio.